Buenas noches, aquí un jueves más en nuestro programa Un Punto Azul, que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes desde aquí Jerez de la Frontera, como cada jueves desde el siglo pasado. Y sí, esto era Un Punto Azul, aunque no sea la voz habitual que presenta el programa, ¿verdad? El que es habitual nuestro se habrá dado cuenta. Y es que nuestro querido director del programa, Alfonso Saborido, se encuentra un poco malito. Tiene la garganta como mal de locutor, ¿no? Tiene faringitis y no ha podido hoy estar con nosotros. Vamos a presentar a la gente que tenemos en la mesa. Tenemos hoy bastante gente en la mesa. Tenemos a Miguel Soto por aquí. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos. Agustín. Hola, buenas noches. Y don Manuel Jiménez de Barco, ¿cómo estamos? Buenas noches a todos. Vale, pues el que les habla, José Luis Espí. Y hoy tenemos, y es un placer como siempre, a los controles, a nuestro querido amigo y compañero Juan Jiménez. Buenas noches, Juan. Bueno, y sin más, hay que decir que estamos a, vamos a decir, día 5 de marzo del 2015, por gentileza de... El foro Misterio de la Ciencia, ¿no? Que siempre que hay que decirlo para que la gente que no escucha en directo que sepa qué programa es. Bien, pues tenemos un programa hoy muy muy denso, tenemos muchas cositas de que hablar, tenemos las secciones de Lito, ¿no? Que sí. Tenías, me comentaste una cosa a mitad de la otra semana y la ibas a terminar esta semana, el tema de la luz y... Sí, el... actividad. Tengo pendiente de chascarrillo de eso nuestro es, amigo el Agustín. Chascarrillo que tenemos de nuestro amigo Agustín, ¿vale? Que no está nada de chascarrillo. Chascarrillo no tiene nada. Se ha complicado un poco la cosa. Bueno, igual que lo de la otra que di, ¿no? De que sí. También daba. En tu botella. La de las velocidades. Velocidades estuvo. Dio para casi un programa como casi completo, ¿no? Muy bien. Y para empezar, que siempre traemos alguna noticia, nos traía nuestro compañero Miguel una noticia muy curiosa, muy curiosa. Coméntanos, Miguel. Pues sí, es una noticia en concreto de Europa Press, que nos comenta que se ha detectado un sistema para identificar exoanillos. En concreto, lo ha hecho los astrónomos del Centro de Hardware Smithsonian y la Universidad de Antioquia de Colombia, que han ideado un nuevo método para identificar anillos alrededor de planetas extrasolares. Rizando el rizo. Exoanillos, o sea, exacto. Anillos en planetas extrasolares, que exacto. Ya de por sí... hasta hace poco eran difíciles de encontrar, hoy en día ya se encuentran, Lito, el conteo lo lleva, ya lo perdiste, perdimos la cuenta ya casi, ¿no? Yo estoy de vez en cuando mirando sin conteo. Despistarme porque vamos a cumplir los 2000 exoplanetas dentro de poco. Dentro de nada, pues ya tendremos algunos incluso exoplanetas y con exoanillos, o sea que con este sistema que han ideado estos científicos, ¿no? Bueno, pues la ciencia como siempre avanzando, ¿no? Avanzando. Bien, pues para empezar, sin más dilación, yo quería directamente, como hago siempre primer jueves de cada mes, comentar la revista Astronomía, que es lo que viene este mes, ¿vale? Esta tengo aquí en edición de papel, que la trae nuestro compañero David, y yo la suelo tener en edición digital, estoy suscrito en ella al tema digital, pero vamos, en un formato o en otro, es una revista que merece mucho la pena. Y vamos a comentar un poquito qué es lo que trae esta semana, perdón, este mes, de aparte de las primeras noticias, ¿no? Las noticias al principio, viene una cosa muy interesante que nos toca muy de cerca, que es conferencias en el puerto de Santa María, ¿vale? En la Semana de la Ciencia, la Aviación y el Espacio es un proyecto del Grupo Astronómico Portuense en colaboración con el Museo de la Ciencia del Espacio y Ciudad de las Estrellas, el CIES, ¿vale? Con el fin de divulgar, por eso, la astronomía y las ciencias del espacio. Y tienen un ciclo de conferencias que serán los sábados 14 y 21 de este marzo a las 7 y habrá sesión, digamos, doble, ¿no? Cada sábado una conferencia a las 7 y otra a las 8 y media en el salón de conferencias de la Casa de los Toruños en el Parque Metropolitano de las Marismas, ¿vale? Como ya lo conocemos, que siempre que la agrupación del puerto, nuestras compañeras del puerto hacen algún tipo de evento de este tipo, divulgativo, pues lo suelen hacer en la Sala de los Toruños. Lito, por ejemplo, casi todas las ediciones anteriores ha participado, ha tenido ponencias y, en fin, pues este mes tenemos pues dos jornadas para todo el que quiera acercarse, ¿vale? Al puerto de Santa María, sábados 14 y sábado 21, en sesiones de 7 y de 8 y media. Yo participaré en las de este verano. Cuando haga la de verano, este verano sí sabía yo. La de astrofísica, esta es de para el espacio, de sí. Colaboración con el Museo, del Espacio. Y en verano son las tradicionales de jornada de astrofísica, que ya he confirmado mi participación como conferenciante. Y también ya aprovecho y comento que pertenezco también al comité que ha organizado Juan Antonio, que es el organizador, para seleccionar a futuros ponentes y entrar siempre al trapo cuando me necesite. O sea que yo de colaboración estrecha con él desde hace bastante tiempo. Hace mucho tiempo, con nuestro compañero Juan Antonio. Bien, pues el primer artículo importante se llama el proyecto Midas, que es un proyecto que estudia impactos de meteoroides en la Luna, ¿vale? De la Universidad, Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Universidad de Huelva. El que lleva este tema es José María Madiedo, ¿vale? Y José Luis Ortiz. Madiedo lo conocemos aquí personalmente de algunas star parties y algunas reuniones que hace mucho tiempo teníamos por aquí entre muchas agrupaciones astronómicas, que se dejó hacer, no sé por qué, porque era una cosa muy interesante, ¿verdad? Y el estudio de meteoros era lo suyo y sigue en ello el tema. Y ahora, por los meteoros que caen, no en la Tierra, sino en la Luna, ¿verdad? Después, de recuperando información histórica, en astronomía, un viaje al pasado, y habla sobre, por eso, la búsqueda de temas astronómicos en viejos archivos y demás, ¿vale? Es un programa de un artículo sobre historia, ¿vale? Después viene la guía de la noche, que esta vez, pues, la estrella es el eclipse, ¿no? Consejos, eso lo comentaré ahora con más detenimiento, que es un tema del que os traigo hoy para comentaros el próximo eclipse, ya que empecemos a prepararnos para él. Bien, del eclipse vienen un montón de cosas esta revista, porque es la estrella de este mes, ¿no? Después, cometas y meteoros, ya las sesiones típicas, cometas y meteoros en marzo, donde hay unas fotos espectaculares de Lovejoy. Nuestro amigo también, Rafael Benavides, que lleva las estrellas dobles, lleva un artículo sobre Paul Cotteau, ¿vale? Un francés que murió no hace mucho y trae sobre su trayectoria, sobre el estudio de dobles. La constelación es la Osa Mayor, la constelación de este mes. Vienen pues todas las cosas que se pueden ver ahí. Otro artículo que pone, ojos, cuidadín con el sol, ¿vale? Otro más que nos indica pues cómo hacer para no dejarte la vista en el intento de ver el próximo eclipse de sol. Bien, ya después, viene en destinos astronómicos, que es una sección muy interesante, que nos dice, pues, cuando viajes por ahí, en cualquier sitio que haces turismo, hay sitios con especial interés astronómico, ¿no? Y aquí nos habla del Eurospace Center Observatoire, ¿vale? En las Ardenas, en Bélgica, que hay aquí unas exposiciones de cohetes y de cosas espaciales y demás, y de cúpulas y de telescopios, una cosa tremenda, ¿eh? Ahora después os pasaré las imágenes para que lo veáis. ¿Vale? Las Ardenas. Bien, este es el tema que a mí más me gusta, que lo tengo pendiente, el tema de fotografía, que lo llevo aplazando varias semanas y, bueno, ya saldrá una vez. Y justamente esta semana, este mes, trae el autoguiado automático de larga exposición. ¿Cómo hacer autoguiado automático con telescopio guía y con programita informático para hacer larga exposición? La galería fotográfica, impresionante. Hay aquí unos cometitas Lovejoy, que aquí realmente estupendo. Y poco más. Bueno, me he saltado una, lo más importante casi, ¿no? Sí, hombre, lo más importante que había, que quería yo comentar... ¿El artículo central? No, el central no, el central no. Cuando, el central cuando, no, lo, normalmente... Los más importantes no son los, central, los centrales, son no, no. Los que los a los que tú conoces, los el escritor, vamos, tus amigos, si escribe un tu amigo, ese es el más importante, ¿no? Me lo he saltado. Se llama... Empezó el mes pasado, se llama Polvo de Estrella, y sobre variables, lo escribe nuestro buen amigo Juan Luis González Carballo. En este apartado, vamos, en este mes... Se llama Echando Cuentas y lo que hace es, como estamos a principio de año, hacer un balance de todo lo que se viene haciendo en variables durante el año pasado. Un balance de anual del año pasado, gráficas, cantidad de variables descubiertas, cantidad de novas, en fin. Un artículo que es un poco resumen, Echando Cuentas se llama, ¿vale? No ha conseguido que me dijo que quería conseguir que le quitaran la publicidad y que fueran dos páginas enteras. ¡Ay, todavía no! Vamos a ver si hay suerte. ¿Han reducido con respecto a la edición anterior o no? Más o menos lo mismo, más, sí. O menos, más o menos. A ver si conseguimos. Hay que pelear, hay que pelear. Las dos paginitas completas. Falta media página, por Juan Luis, claro. Y así un poquito se puede extender un poquito más. Bueno, pues con todo esto es lo que trae la revista, y junto a algunas cosas que me he saltado, las secciones típicas de al final de astronáutica, de las nuevas ondas que se mandan, las del principio que son noticias cortas, en fin. Viene muy bien para cualquier aficionado, viene artículos con más profundidad, artículos para tú después irte al campo y ver todo esto que te explican aquí, y una revista altamente recomendable, como digo siempre. Muy bien. Va. Parece ser que el hito que estamos saliendo por internet perfectamente. Nos han venido a decir que concretamente nuestro querido director Alfonso lo está escuchando y se escucha perfectamente. Así que la técnica está hoy ahora. Y ruiditos, parece que yo, como no estoy en la pecera, no escucho hoy nada. No soy otro día Alfonso está. Otra vez escucho el ruidito. Sí, pero lo escuchamos aquí también, algo muy lejano. Pero hoy no se escucha. Sí, además, hoy no están los de Sevillana tampoco. La estática esa, Juan. Sí, porque hoy... Bueno, ante todo, buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por permitirme estar aquí con vosotros y compartiendo la noche de Punto Azul. Sí que la tarde de hoy en alguno de los programas sí habíamos escuchado el ruidito, pero parece que nos está favoreciendo. Que ha remitido. Bueno, mejor así. Es que aquí el que trae el equipo informático se ha preocupado porque... A ver si eres tú, a ver si soy yo. Es culpa del portátil, pero... De las radios hemos dejado de traerlas, si son así micrófono. Que... Las radios las hemos dejado de traer. Fundamentalmente, el ruido que detectábamos esta tarde es alguno de los micrófonos que estaba abierto, que no sabíamos por qué... Y bueno, el cable mal pudiera ser, hasta que nuestro compañero técnico no verifique a ver por de dónde viene ese problema. Muy bien. Lo digo a efectos de vuestra tranquilidad, que por vuestros aparatos para la emisión por internet en principio no parece, no que parece eso sea ningún la causa tipo de ruido. Muy bien, perfecto. Pues Lito, a ver, continúas tú con qué vas, con el tema de las medidas o con lo que me dijiste que estabas terminando. Lo que queráis. Pues lo que quieras tú. Yo terminaría el tema de la luz, que te quedó luz. Claro, bueno, y después vale, la sección sí. Más... Pues nada, ya haces que... tú uno y yo hago el otro, puedo hacer el siguiente y termina Agustín con la chascarrillo. Pues sería la respuesta a un chascarrillo, que bueno, ya he comentado que lo de chascarrillo es... Entre comillas, es entre, ¿no? Comillas, porque vaya las vueltas que se le da a la mollera con los chascarrillos. Para sacarlo, ¿no? De hace dos semanas. Hace dos. Sí, porque la semana pasada no me dio tiempo a... porque es un poquillo largo y lo preferí intervenir, tenía poco tiempo, una cosa corta para poder terminar y no dejarlo a la mitad. Comentabas que el chascarrillo era cómo sería la visión del mundo de un observador que se moviera muy rápidamente a velocidades comparables a las de la luz, y ya veremos al final si a la velocidad de la luz. Eso es al final, pues hay una puntualización. Hombre, el juego era una moto va a subir una moto, puede conseguir la velocidad de la luz, en teoría sí o no, si la consigue y enciende la luz, que ve. Esa era un poco la... Si enciende la luz. Si enciende la luz, que ve. Bueno, pues... lo primero, todo esto, las explicaciones que os voy a comentar. Primero, el primero que abordó este tema fue en los principios de la teoría de la relatividad, antes incluso que el que la formuló Albert Einstein. Ya con la formulación completa de la relatividad, sobre todo aquí lo que valdría sería la relatividad especial, no la general, pero es debido a los primeros estudios o las primeras preguntas sobre este tema serían atribuidas a Lorentz. A Lorentz, que fue el primero que vio que las ecuaciones del electromagnetismo no casaban muy bien con la física clásica. Sin embargo, la luz sí casaba bien con la teoría electromagnética. Entonces, vio que ahí había algo que chirriaba. Y entonces, en cuestiones de movimiento relativo, como en realidad es el problema, ya de antiguo se sabía las que son las en la física clásica, que son las relaciones de Galileo, que las relaciones de Galileo no valen a altas velocidades, y Lorentz fue el que le dio el ajuste necesario, porque es una aproximación, las de Galileo pasan a ser una aproximación a bajas velocidades de lo que ocurre a altas velocidades. Pues bueno, ¿qué ocurre? Si encendemos la luz y cogemos velocidad, resulta que el primer efecto extraño es que el campo de visión, que si tenemos una buena visión periférica, que sería un buen dote para un astrónomo aficionado, porque la visión periférica... La visión periférica del ser humano es... Es pésima. Lamentable no, pero casi. Casi, casi. De lamentable para abajo. Eso. No somos camaleones, ¿no? El camaleón es el que tiene casi 160. Una excelente visión en la parte central de la retina, pero cuando te extiendes un poquito hacia los lados, que coste, empeora un montón. Que vale. Coste, pero bueno, que no es... La puedes entrenar un poquito también y... Que coste que no es, por suerte, es evolución sí, pura. Sí, sí, es la evolución, claro. Es evolución sí, pura, sí, que el ojo nuestro... Ha evolucionado así. Nos beneficia tener buena visión en una zona muy pequeña. Muy central, sí, pero muy precisa, claro. Muy precisa. Pues bueno, si tenemos buena visión periférica, cuando cogemos velocidades comparables a la velocidad, vamos a hacer, por ejemplo, el 30%, 40% de la velocidad de la luz, veremos que nuestro la visión periférica, la luz que vemos en el extremo, o sea, sería perpendicular a la dirección, casi, el que pueda haber algo en dirección perpendicular, ya digo, es visión periférica, vería que se empieza a oscurecer por ese punto. Y la imagen que debería o que aparecería cuando frena ese móvil, aparece en el borde, cuando acelera, se adelanta. Y la zona justo periférica se oscurece, se queda negra. Hubiera empezado metiéndote en un túnel prácticamente. Exactamente, ¿no? Esa alrededor... es la sensación. Sí. Y conforme vas acelerando, te vas aproximando cada vez más a la velocidad de la luz, toda la visión, o sea, todo lo que es posible que el ojo alcance a ver, incluso la periferia, se va concentrando en un círculo que va justo en la dirección del movimiento. Y cada vez el círculo más pequeño. Conforme el círculo sea más pequeño, es que vas más rápido. A la vez ocurre otro fenómeno. El centro de ese túnel, digamos, de visión, sería azul. Cogería tono azulado. Y el borde, que aunque lo veas, por ejemplo, a 45 grados o a 40 grados, sigue siendo el borde de tu visión, de tu campo de visión, sigue siendo el borde, lo que pasa es que lo ves distorsionado a más adelante. Se vuelve rojizo. Eso unido a que se distorsiona, lo más parecido para que los oyentes se hagan una idea, es esa distorsión se podría asimilar a la que tiene la fotografía que utiliza una lente llamada ojo de pez. Uh-huh. Que es la que te permite un campo de 180 grados. De más de los... Te lo meten en una foto más de lo que más normalmente pequeña. Ves, claro. En una imagen con tus ojos es sí. Un campo más, los ojos de pez hacen más grande ese campo de más lo que grande. Tú sueles ver. Pues ese efecto que se ven, que las líneas rectas dejan ya de no ser rectas, son curvas y los... todo, ese efecto es parecido al de al que con el que veríamos las imágenes en ese túnel. Uh-huh. Ya digo, el túnel dependerá del diámetro del túnel, depende de la velocidad de que vayas en esa supuesta nave moto, vamos a poner, porque es que incluso la nave, pero la nave del misterio no sirve a eso. No. Digo la moto porque aparte del que el problema era una moto, no me estoy inventando nada, ¿verdad? Esto es resumen y bueno, y aparte de que las ecuaciones de Lorentz dicen lo que dicen, no me estoy inventando nada. Eso lo explican estupendamente en el episodio 8 de la serie Cosmos antigua. La antigua. La presentada por Carl Sagan en el episodio 8, que se titula, si no recuerdo mal, Viajes a través del tiempo y del espacio. El problema este, vamos, es que casi está... Ponen, en honor al programa, que está tienen como figura destacada Leonardo da Vinci, el experimento lo hacen en Da Vinci, en la ciudad natal de Leonardo, y hacen una trampa física, como diciendo que la velocidad de la luz es 40 kilómetros por hora. Entonces... un muchacho con un Vespino, una mobileta, con lo que llamábamos aquí una lambreta, pues claro, cuando acelera llega a ver los efectos relativistas, porque si la velocidad a tope es 40, pues llega la lambreta, llega fácilmente a 40 kilómetros por hora. Sí. Las antiguas más. La mobilete, ponía, colobutano. Yo creo que ponía como condición que la mobilete esa no cogía los 40. Llegaba casi a los 40. Ahí está, ese es el detalle. El otro efecto que lo explica el programa, no estaba en el chascarrillo tuyo, pero el otro efecto que va unido y que lo dice por las ecuaciones de Lorentz, es que esas distorsiones en la dirección del movimiento van unidas a distorsiones temporales, y entonces el tiempo para un observador en reposo es distinto al tiempo del observador en movimiento. Un segundo no es igual para los dos y el tiempo pasa de distinta manera. Entonces el programa da el ejemplo con que el muchacho que monta la moto tiene un hermano pequeño que lo espera en un parque, y él se va a dar la vuelta a esa velocidad tan tremenda de 30 y algo de kilómetros por hora, y cuando vuelve es un viejo. Su hermano pequeño le ha adelantado en edad, y él es un viejo, y él sigue como si hubiera dado la vuelta, acaba de volver a la vuelta, para él ha pasado unos minutos. Y para el hermanito, que lo ponen demasiado paciente, que se queda en el mismo banco esperándolo hasta que es un... Hasta que vuelve. Por cierto, es Vincenzo. Se llamaba él. Es que no sabemos de memoria el capítulo. No sé cuántas veces lo habré visto. Así que eso es lo que pasa. Aparte de que los colores se distorsionan, las líneas rectas se distorsionan y el campo aparece como hemos visto por un túnel, el tiempo pasa distinto. Uh-huh. Así que esos serían los efectos relativistas. Como para terminar, en el programa límite de la velocidad de la luz, la velocidad de la luz era 40 kilómetros por hora. Hay que decir que no se alcanza los 40 kilómetros por hora. Eso es consecuencia de un descubrimiento de la ley descubierta por Albert Einstein, de la especial de la relatividad, que lo único que puede ir a la velocidad de la luz es la luz. Todo objeto material, por poca masa que tenga, no podrá alcanzar la velocidad de la luz, porque ese último porcentaje que le quede para llegar a la velocidad de la luz necesitaría una energía infinita en ese último paso para conseguirlo. ¿No? Sí. 39,999. Sí, de 9 es todo lo que quieras, pero ese último ya sería una energía infinita. Y entonces, estamos hablando de 39 y son 300.000. Pero bueno, ahí está el ejemplo. El chascarrillo acabaría, pues, si fuéramos a la velocidad de la luz, si fuéramos, o sea, habría que cambiar la frase y diríamos, si fuéramos luz, porque no, si no, no podríamos ir a la velocidad de la luz. Claro. En teoría, acabando el proceso ese del túnel cada vez más estrecho, dejaríamos de ver luz. Claro. Porque seríamos luz y iríamos montados en la onda. La moto, al ir montado en la onda, el resto, no hay nada que te pueda iluminar. Tú eres luz y tú vas a la misma velocidad que todo lo que lleve. Una bombilla, una onda de radio, todo lo que emita en una onda electromagnética, tú vas a la misma velocidad, por lo tanto, tú no recibes nada. Por lo tanto, sería oscuridad completa. Ir a la velocidad de la luz. Pero serías un fotón, claro. No serías tú, serías un fotón. Claro. Muy bien. Sí, sí. ¿Está curioso? Muy bien, muy bien. Yo dicen, no lo sé, vamos, no lo probéis tampoco en las autopistas, dicen que cuando sobrepasas determinada velocidad, 160, ¿no? Pero claro, 100, la foto te multa, ¿no? Pues eso, por supuesto. Digo, cuando lo hacen el circuito, los que corren a velocidad de 200, lo que tú has estado explicando de que se te reduce el campo de visión es verdad. De que sí, ven cada no vez tanto menos. Como el tubo de la velocidad de la luz, pero vas perdiendo visión periférica, bastante. Y sí. Los grandes pilotos son los que tienen esa capacidad de reflejo y esa vista tan buena. Claro. Porque pero realidad, sí, porque no ves en los laterales, claro. Si te adelanta un. Vamos, no lo ves, que te cuesta más. Sí, sí, sí. Pero yo creo que es más bien efecto humano, o sea, biológico, no es el físico de el efecto es que como a esa velocidad tienes que llevar una concentración tan brutal. En frente, claro. No. Tu ojo, tu cerebro nada más que está pendiente al punto de donde parten los objetos, que es muy pequeño y que para eso estamos diseñados, para verlo muy bien. ¿Qué hace? Que el cerebro se concentra tantísimo en ese punto que dejas de ver periféricamente, pero no es que no te llegue la luz de la periferia, te llega, lo que pasa es que tu cerebro la descarta, porque tu cerebro, vamos, los cerebros tienen capacidad de procesamiento limitada y se tiene que concentrar en no estrellarse. Entonces, ¿qué es el problema que tiene? Pues mirar, ven bien solo el punto, y ese punto, que a 100 kilómetros por hora podemos ver cierta periferia, en Monza, por ejemplo, a 230, pues verán mucho menos. Bueno, Lito, te tengo que decir que chapó y que hay una frase que viene al pelo que es saber y saberlo demostrar es valer dos veces. Tú vales dos veces. Muy bien, muy bien, muy bien. No, lo hizo Loren, ¿eh? A mí no. La frase de Baltasar Gracián, ¿eh? Un filósofo. Escúchame, sí. Tenemos que, antes de pasar yo a mi sección, tenemos que darle un pequeño homenaje, que esta semana ha muerto Leonard Nimoy. O sea que, hombre, por favor. ¿Enterado? Sí, ¿no te has enterado? Enterado. Estoy con el lenguaje de Shep, con el idioma de Shep. Como tú, sí. De Star Trek puro, y no se entera de que esta semana ha fallecido Leonard Nimoy. Me pongo mi brazalete de luto hasta la semana que viene. Claro, pues vamos a ver. La semana que viene nos ponemos brazalete aquí todos, como si fuéramos Martí 13 en sus primeros tiempos. Por favor, sí, Leonard Nimoy ha muerto, lo dijeron en la radio, y ahora nos lo ha recordado a través de un WhatsApp Alfonso. Dice, ¿recordar esto? ¿Qué tal? Sí. Hombre, ¿cómo no vamos a recordar al gran Leonard Nimoy? El único y irrepetible Mr. Spock. ¡Qué bueno! Le haremos homenaje, jugando al piedra, papel, tijera, lagarto Spock. Antes de que cojas el datito que me ha dado tiempo a mirarlo. Sí. Estamos rondando ya, cerquita de los 1.900 planetas. Fíjate, exoplanetas. 1.894 exoplanetas. Exoplanetas ya. 1.894. Oh. Dentro de la semana que viene pasamos de los 1.900. Y en un mes tenemos que hacer el 2.000. Tenemos que hacer el programa especial de 2.000 exoplanetas, ¿no? Muy bien, pues pasamos a lo siguiente, que yo quería empezar a hablaros, porque vamos a hablar seguramente los tres jueves que quedan, incluso hoy. ¿Vas a hablar del sol, no? Para el eclipse de sol. Ah, okay. Pues te traigo una frase. La frase que yo traía no era la que he dicho Lito, que esa ha sido por lo bien que la ha hecho. Sí. La frase que traía era para introducir lo del sol, vamos a perder. Adelante. Es una frase más filosófica que otra cosa, pero es muy bonita, y es, y ya que vas a ver un eclipse, si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Muy bien. No es para el eclipse, sino para cuando nos hece, ¿no? Pero es una frase bonita de Tagore. Me ha gustado. Vale. ¿De Rabindranath Tagore? Sí. Muy bien. Pues nada, yo traía hoy los primeros pasos para encaminarnos a preparar ese tremendo evento que tenemos del eclipse de sol del día 20 de marzo de 2015. Un eclipse de sol es un espectáculo natural como no hay otro en la naturaleza. Es un espectáculo maravilloso. Te deja siempre sin palabra. Bueno, el que pueda llegar a ver, que yo todavía, a mí todavía me falta, ya creo que todos los que estamos en la mesa, uno total, eso sí que es verdad que te debe dejar absolutamente sin aliento. Hemos visto parciales muchos, vamos, todos los que recuerdo desde mi afición hasta aquí, y hemos visto un tremendo anular. Que es más raro que el total. Que es todavía más raro que el total, ¿vale? No, y hay fotos, pero hay fotos en la web. Primero de octubre de 2005, ¿puede ser? Sí, 2005. Sí, 2005. Creo que concretamente era el 3 de octubre. No me hagáis mucho caso porque de memoria lo estoy hablando. Era un eclipse anular y se veía por Madrid. Y fuimos una expedición de la agrupación astronómica Magallanes, compuesta a lo menos éramos 5 o 6, con nuestros telescopios para parafernalias y demás. Allí, a la Complutense, junto el punto con... El cero fue eso, el campo de rugby, donde entrenaban rugby, por ahí estaban toda la gente. Hay unos japoneses, unos neozelandeses, unos americanos, uno tal, y unos jerezanos. Estaban allí. Estaban allí, ¿vale? Recuerdo que... Los Heredias. Los Heredias Tour. Heredias on Tour. Tenemos una camiseta conmemorativa del evento. La verdad es que lo pasamos muy bien. Bueno, ya después de algunos lavados han perdido un poquito de... Pero yo la conservo. Yo también creo. Yo la conservo. Bueno, pues recuerdo que entré en directo telefónicamente por Onda Jerez. Me estuvieron entrevistando en aquel entonces, porque en aquel entonces era presidente yo de Magallanes, y me puse al teléfono y les conté lo que estaba pasando por allí, vamos. Y la verdad que dicen que lo máximo es ver que se hace de noche, ver las estrellas, ver los planetas, cambia la temperatura, esos dos o tres minutos que dura, dice que es una maravilla. Y vamos, yo lo tengo en mis tareas pendientes de ver un eclipse total. En tareas pendientes tengo eclipse total, aurora boreal. Ya veremos cuál de las dos cae antes. Vamos alimentando la huchita, porque esas cosas no suelen caer al ladito de casa, pero bueno. Ya haremos alguna expedición a ver este tipo de cosas. Bueno, pues el 20 de marzo tenemos un eclipse de solar que la totalidad cae bastante mal, porque solamente en las Islas Feroe y en unas islas por ahí noruegas, por arriba de Noruega, o sea, una franja, o sea, la franja que por la pasa la totalidad, hay muy poquita... habitantes, zona habitada. Zona habitada. Tierra hay un poquito más, pero islas y sobre todo mar. Y de ahí para abajo... Y de ahí después para arriba, hacia el otro lado, pues tenemos pues el 90, el 80. Nosotros estamos en la franja, en la parte del sur de España, entre el 60 y el 70. Aquí en Jerez se calcula el 60 y pocos, ¿vale? 60 y pocos. Con lo cual no está mal. O sea, hemos visto eclipses parciales del 30 y del 40%, que es un bocadito aquí en una esquinita del sol. Bueno, pues más de la mitad de sol, lo cual nos apetece mucho pues observarlo, fotografiarlo y estudiarlo como se merece, ¿vale? Aquí, hora local, empieza a las 9, hora del reloj, ¿vale? El máximo será sobre las 10 y terminará sobre las 11, aproximadamente 11 y algo, ¿de acuerdo? Esto es hora de reloj. O sea, quien consulte por internet, efeméride y tal, y vea que es tiempo universal, ¿vale? Tiene que poner una horita a la hora del reloj, ¿de acuerdo? En internet, en todos lados, pone 8 UT, tiempo universal, y la hora del reloj son las 9, ¿ok? Bien, pues la visibilidad del eclipse y la frecuencia, pues todos sabemos que cada año hay por lo menos dos eclipses de sol y otro tanto de luna. Hay años en que hay más, incluso tres o cuatro. Pero tenemos por geometría entre sol, tierra y luna, pues no son... todo lo habitual es que quisiéramos, y sobre todo donde cae la sombra es una franja de terreno muy pequeñita, ¿vale? Te vas unos kilómetros arriba abajo y dejas de verlo total, o sea, los que tienen la suerte de caer ahí es muy, muy extraño. ¿Por qué no ocurre esto continuamente? Pues muy fácil, porque la Tierra se mueve en la eclíptica alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra con una desviación de 5 grados. Entonces, casi todas las lunas nuevas, como sabéis que siempre el eclipse de sol es una nueva, o cae por encima de la eclíptica o por debajo. Y tan solo unas pocas ocasiones atraviesa justo donde debe de estar y entonces se produce el eclipse de sol, ¿vale? Y no es habitual, ¿vale? Porque la mayoría de veces, pues eso, como está inclinada a 5 graditos, pues está por arriba, está por abajo, y solamente cuando está en los nodos, que se llaman, la línea de nodo, pues tenemos nuestro eclipse. Bien, ¿con qué frecuencia? Pues ya te digo, todos los años hay, pero verlo, que pase por cerca de tu donde tú vives, es bastante raro. Tengo que deciros que el próximo es dentro de 11 años, ¿vale? En agosto del 2026, pero que será total, ¿vale? Será total por el norte de España. Y va a haber un grupo de eclipses que van a ser, no sé si son 2 o 3 años seguidos. ¿No nos coge el norte? ¿No sí, tenemos sí, sí. que ir al norte? Al año siguiente, al poco tiempo, habrá uno total justamente en Cádiz. Hombre. ¿Vale? Es decir, yo he estado leyendo sobre esto bastante y hubo una época, no recuerdo ahora qué años eran, a principios de siglo creo que era, que durante 3 años hubo 3 eclipses casi seguidos. De repente coincidió que 1, 2 y 3. Y en el 26 va a pasar eso. Va a pasar que van a haber varios eclipses muy buenos para España y seguiditos. Gracias al ¿Vale? ciclo de Saros. Gracias al ciclo de Saros, correcto. Bien, pues hay que aprovechar porque 11 años son 11 años, chiquillos. Dios sabe lo calvitos que estaremos para esa época ya. Mientras que estemos y lo contemos, ¿te acuerdas cuando dijiste? Pues bien, pues aquí hay que aguantar hasta el próximo crisis. Aguantar. Bien, grabado. Como esto está grabado, ya lo pondremos otra vez, que en el 2015 hablamos del eclipse de 2026, ¿no? Bien, ¿qué fases tiene un eclipse? Pues un eclipse normalmente tiene 4 fases, ¿vale? El total. Primer contacto, segundo contacto, tercer contacto, cuarto contacto. Pero como esto es parcial, nada más que tiene 2. Primer contacto, máximo, y último contacto con el sol, ¿vale? Solamente 2 fases. Y lo más importante de todo esto, ¿qué es? Pues los peligros que tiene observarlo, ¿vale? Es un espectáculo maravilloso, hay que observarlo. Si tienes hijos, si tienes conocidos, por favor, echar un vistazo, pero de manera segura. Ante la más mínima duda, pues no podemos echar un vistazo al sol, ¿vale? Porque es bastante peligroso. Nunca daros simple cuenta, vista, ¿no? Nunca simple vista. Nunca simple vista. Siempre con una protección. Daros cuenta que el 1% de la superficie iluminada del sol es 10.000 veces más brillante que la luna. El 1%. O sea que en eclipses que llegan al 98% y no son totales, ese poquito te puede seguir dejando ciego. Completamente, claro. ¿Vale? Hay un problema y es que la retina... Ya sabéis, la retina es nuestra CCD humana, donde están los conos y los bastones, que son los que detectan luz y color, ¿vale? Pues quitando el nervio óptico, que es el que manda para arriba la señal, no tiene terminación nerviosa, entonces no duele. Tú te estás achicharrando la retina y no duele. Te das cuenta cuando echas la mirada para otro lado y te das cuenta que ves una nube, que no ves, y es irreversible. La quemadura retinal es irreversible, ¿vale? Entonces, es peligroso. Eso hay que advertirlo desde aquí siempre. Acordaros, los que somos aficionados a la astronomía, en cualquier telescopio que compras, en cualquier prismático, en cualquier cosa, hay una señalita ahí, como una prohibido, pone prohibido por terminantemente mirar al sol. Enciendes el pad del ETX y pone prohibido mirar al sol. Y enciende prohibido, o sea, en todos los lados lo pone, porque es muy peligroso. Si es peligroso a simple vista, si miras por un telescopio, es como poner... un poco de serrín o de paja y una lupa. Vamos, que arde, todavía concentras más los rayos sobre tu retina, ¿de acuerdo? Entonces, para ver el eclipse, que ya sé, que os digo que va a ser el 60%, 62%, un eclipse bastante bueno, ¿vale? Pues formas de verlo, muy fácil. La más fácil de todo, lo que llamamos el pinhole, un agujero en una cartulina. Coges 2 cartulinas, en una de ellas le haces un agujero, pero un agujero me refiero a pincharla con un alfiler. Con un clavo como mucho. Con eso tienes bastante, porque si lo haces muy grande no enfoca. Una cartulina arriba y una abajo, las separas hasta que enfoque. ¿Cuánto las separas? Alrededor de un palmo. ¿Vale? 25-30 centímetros hasta que tú lo veas enfocado. Y con eso ya estás viendo el eclipse, mirando hacia la cartulina. La otra mismo te hace de sombra y es un método muy bastante efectivo. Algo incómodo, tienes que sujetarlo en las manos y tal, pero... Mientras sea seguro, lo comentaremos aquí, ¿vale? El siguiente es por proyección. Cualquier instrumento que tenga óptico, unos mismos prismáticos en un trípode, cualquier telescopio, pues lo enchufará al sol sin mirar. O sea, para buscar al sol lo único que tiene que hacer es mirar que la sombra que proyecta en el suelo sea la más chica posible. Cuando es la más pequeña posible, tienes al sol ahí dentro, ¿no? Cuando el telescopio hace sombra grande, es que está de lado, ¿no? Bien, pues lo colocas allí, sale por el ocular la imagen del sol y pones una pantallita más fija o a mano o como sea, y algunos tipos de soporte para que quede fija y tal. Oscura, y, ¿no? No, blanca, blanca. ¿Blanca? Blanca. Pero esta sí que tiene que estar, que es lo que dijimos antes, off the record, algo tapado para que te dé sombra, porque está completamente al aire. Digamos que está perpendicular al sol. ¿Una pestaña por encima? Una pestañita por encima o un cartón que rodee al telescopio por la parte de delante, solo deja entrar al sol por el objetivo, etcétera, ¿vale? Eso es por proyección. Un prismático. Cierras un agujero, uno de los dos, no hace falta que poner los dos, uno solo. Lo abres y en tu trípode y lo proyectas con tu pantallita de detrás, ¿vale? Y con eso estás. ¿No hay peligro sin filtros de que el ocular se queme? No. Depende del telescopio. Si es un prismático, no. Si es un telescopio más grande, como uno con un 8 pulgadas, entonces lo diafragmas un poquito y le dejas nada más que una apertura chiquitita de 4 o 5 centímetros. Y con eso ya te evitas el sobrecargo. O sea, si tienes un telescopio Mikasegren como el que tenemos nosotros, de 20 centímetros de apertura, no la puedes dejar entera que entre sol por allí. Le pones una tapadita y le dejas 3 o 4 centímetros y ya hay de sobra. Con la luminosidad que tiene, le entra luz de sobra para enfocarlo y para todo, ¿vale? Lo decimos con causa, ¿eh? Sí. Porque aprendimos una de ello. Se nos quemó alguno. Empezó a arder un. Sí, sí, un queremos ver el malo. Sol grande. Pon el 4 milímetros. Pero es que el 4 milímetros era muy malillo y era de plástico. Yo me cargué un filtro de cristal olvidándoseme que lo tenía puesto. Claro, desde mucho rato. Claro. ¿De acuerdo? Bien, pues ese siguiente sería el solarescope. Otro método muy bueno, que no tiene aumento, que era simple vista, es con las típicas gafitas de eclipse, que en las tiendas ópticas y especializadas por internet las encargas, son baratas, valen 3,5 o 4 euros. Si pides un montón de ellas para un montón de amigos o una agrupación, salen mucho más barata. Te pones tus gafitas, te duran para siempre y eso es muy seguro, ¿vale? Tienen un polímero que bloquean el 99,99, ¿vale? Y los puede ver perfectamente. Las gafitas que todo el mundo tenemos para ver nuestros eclipses de sol. El solarescope, que es un aparato también de precio muy módico, hecho básicamente en cartón, y que vemos el sol por proyección, pero además por proyección como si fuera una caja, con lo cual ella misma te hace sombra y sirve para eso, no solamente para el eclipse, sino para hacer mediciones, para manchas solares, para muchas cosas, solarescope. Después, claro, están los filtros solares, ¿vale? El filtro solar es tipo Mylar, ¿vale? Tipo. Siempre los filtros solares son de objetivo, nunca de ocular. No hay filtros solares de ocular, no lo pone el ocular, lo pone el objetivo, para que bloquee la entrada de luz, no atrás. Atrás no te sirve de nada. El daño es casi mayor, ¿no? Entonces son láminas Mylar, que compras la lámina y nosotros mismos lo hemos hecho con cartulinas y cacharritos para ponerla delante del telescopio. Y detrás, un ocular normal y corriente. Pero tienen que ser homologados y ser de tipo Mylar y demás. Después están los filtros de soldadura, que me preguntaba esta tarde por nuestro grupo, nos preguntaba nuestro amigo Ignacio, que si uno del 12, pues sí, yo he visto justamente en la tribuna, en el último de astronomía, que recomienda de 12 a 14 el número que debe tener el filtro de soldadura. Y se puede mirar por ello. Yo he mirado por alguna vez por uno de soldadura de 14 y lo he llegado a ver bastante bien. Y después tenemos los ya especializados, que son los telescopios hidrógeno alfa, que por suerte disponemos de uno. Nuestro compañero Álvaro P. Martín nos lo cede para ese día. Y los primers de Herschel, que son ya una cosa muy especializada para ver el sol. ¿Tenemos llamada? ¿Tenemos llamada? Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta. Dígame. ¿En qué puede influir en la campaña electoral el eclipse del sol? Porque termina justo cuando termina la campaña electoral en Andalucía. Pues no habíamos caído en eso, pero vamos, es verdad, acaba justo con la campaña, porque el sábado sería el día de reflexión, ¿no? ¿Y qué influencia puede tener? Pues no lo sé, a ver si alguno de los líderes políticos se eclipsa un poquito. Nosotros no somos de la zona que opinamos sobre influencia de los astros más allá de la física, así pues que podréis ganar dinero con eso en vez de cobrarle las cuotas a vuestros socios. Claro. ¿Habéis conocido o no? Todavía no. ¿Cómo que no? Ahora, Alfonso. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué pasa? Tienes la voz. Nada, que entre el que se oye aquí un poquito con ruido el altavoz y que estás con la laringitis, tío, no. Nos la ha colado completamente. No te habíamos conocido, Alfonso. Internet lleva un retardo de 2 minutos, ¿eh? ¿Sí? Lo he estado midiendo, sí, sí. Pues nada, entonces puedes colgar y escucharte, ¿no? ¿Qué? Puedes colgar y escucharte. Exacto. Sí, pues nada, que la relatividad del tiempo que estábamos hablando. Lo he escuchado, se escucha perfectamente. Muy bien, muy bien. Porque claro, como tú siempre estás aquí, no tienes oportunidad de escuchar cómo se oye por internet, ¿verdad? Sí, pero era 2 minutos así de retraso. Lo estoy escuchando en el móvil, en la cocina, cuando me está haciendo la cena, como un transistor, vamos, estupendamente. Claro, claro. Vale, pues calidad, pues mira, lo certificamos ya con uno de nosotros escuchándolo. Lo de que habéis contado, lo de la luz, no me creo nada. Sí, pues, nada, ¿no? No me creo nada. Lo del túnel y todo eso. Es su rollo, suele pasar que no te creas nada de lo que yo te digo. No, que eso no me lo creo. No. Yo cuando al minuto digo ya eso, ya no lo puedo entender, vamos. Prefiero creer en Dios, que es mucho más fácil. Claro. Vete el capítulo de Cosmo, ve el capítulo de Cosmo. Esta vez estoy apoyado por uno de los grandes. Carl Sagan dice lo mismo, así que... Ah, bueno, pues nada, que disfrutéis ahora ahí en la pizzería, ¿vale? Muy bien, venga. Que te mejore, Alfonso. Mejorarse, venga. Hasta luego. Adiós. Bien, pues... Hasta aquí el tema. Ya iremos repasando un poquito los próximos días, pero prácticamente eso es lo que os traía hoy sobre el eclipse, ¿vale? Y que mucha precaución ante la duda. O sea, yo no soy partidario de decir, como hubo en el eclipse, yo he leído en el eclipse de anular, famoso de Madrid, que hubo colegios que prohibieron hasta salir al recreo a los niños para que no mirara. Para que no miraran al sol. Es que la corona por que peligro, dejó... Por peligro a que alguno mirara y tal. Y en otros colegios organizaron unos avistamientos con gafitas y con todo y se lo pasaron bomba. Claro, pero si sale sin protección, claro, la gente mira. Claro, por eso. Y ni una cosa ni otra. Es decir, ni no salgáis nadie porque vais a quedar todos ciegos. No, pero tampoco alegremente, ¿vale? Entonces se organiza, si el que tenga... Yo, por ejemplo, vamos a hacer la observación en el colegio donde trabajo. Y van a pasar todos los niños a mirar, ¿vale? Como hemos hecho otros eventos allí de solares. Avisando de que no miren al sol. Claro, ¿no? Que no pueden mirar al sol, pero que con las gafitas. Toma, cada uno se pone sus gafitas, mira un ratito, o por el telescopio, o por el solarescopio, que no hace falta ponerse nada. Y todo el mundo aprende lo que es un eclipse de sol. Yo creo que una experiencia para ellos fantástica. El problema de que tenga esos eclipses parciales bastante pronunciados, como el que vamos a tener de 70... Uh-huh. O el anular que vimos desde Madrid, es que era 90 y tanto, porque en la misma sensación, porque en Madrid me acuerdo perfectamente de que estábamos en el campo de rugby y notaba que el sol la apretaba menos, que claro, que pero se bastante estaba menos perfectamente de que estaba pasando algo. Eso puede, yo estoy de acuerdo en que, o sea, hay que ver curiosidad, ¿no? La curiosidad es de que se ve menos y entonces puedes mirar. Sí, sí, sí, mirar. Te arrastra a mirar. Y has comentado que el 1% daña perfectamente la retina, así que digo que esos que son los parciales que hemos visto del 40%, 30 y tanto, 20 y tanto incluso. Ya se nota. Ni está el eclipse y la temperatura y ni nada. No sabe que hay un eclipse, entonces no le da por mirar al sol, pero... Si la ha salido en las noticias, es profundo y ve algo raro, tú tiendes a mirar. Y eso es peligroso. Eso es el peligro, es el peligro que tiene, ¿vale? Sí. Pues nada, tenemos 10 minutitos, nos han quedado con todo este tema. ¿Qué hacemos? Bueno, pues podemos... ¿Chascarrillamos? Podemos ver algo del chascarrillo, ¿no? Venga, si no completamos con cualquier otra cocina. Así que pueda ser más de eso. Chascarrillo traigo dos, son... más o menos simples o fáciles, ya veremos. No cantes victoria tan pronto. No. Bueno, el primero es tipo poesía y bueno, vamos a ver si la digo bien. Esto es de las que podemos llamar fáciles, las que Dundeney diría que es para tontos, ¿eh? Pero bueno, no desesperaros, que no es para tontos, que también tiene su dificultad, ¿eh? A un cerezo subí, que cerezas tenía. Cerezas no comí, mas no quedaron cerezas cuando me fui. ¿Cuántas cerezas tenía el cerezo cuando llegué? Yo estas cosas necesito rebobinar, darle... Bueno, rebobinar era antiguamente, ahora se coge el ratón y se le da para atrás al marcador. Al cursor. A un cerezo me subí. Sí. Creyendo que no. A un cerezo subí, que cerezas tenía. Tenía. Cerezas no comí. Más quedaron cerezas cuando me fui. Hay que saber cuántas cerezas. Pues todas. Todas. ¿Quedan ¿cuántas? Todas. ¿Cuántas? Todas. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero bueno, aunque digas todas, tendrás que decir cuántas. Hay que hacer una cifra, no, no es de calidad, es de cantidad. Es de cantidad. Un número entero, bueno, en este caso natural. Hay que, es la solución. No vengo la semana que viene, posiblemente, o más seguro que no. Entonces tenéis dos semanas para averiguar, no tenéis vale, más tiempo. Vale, vale, muy bien, muy bien. Y si, tomamos, y si vemos que hay problemilla, por la, si alguno la averiguáis o me la decís, pues la decimos vosotros. Cuando tú vengas de la solución, no hace falta que... No hay prisa. El otro se lo debemos, le tenemos que dar gracias a Javier. Javier Gómez nos mandó un correíto por WhatsApp y eso de esto. Y bueno, y mandó un problemita que debe estar rondando por la web, por WhatsApp y por la internet. Ah, sí, ya me acuerdo, sí. Yo lo he modificado y lo he cambiado un poquito. Y aparte, bueno, pues voy a el del Club de los Matemáticos. El del Club de los Matemáticos, bueno, ¿no? Os acordáis que hace ya unas semanas, ya hace bastantes semanas, el año pasado hablamos del Club de los Pitagóricos, que también había una contraseña. Bueno, pues ahora vamos a retomar para volver a entrar en el Club de los Pitagóricos, en el Club de los Matemáticos. Bueno, pues han cambiado la contraseña, que no era... Si repasáis la magia de Pipo, podéis ver cuál era la contraseña antigua. Pero bueno, ahora la contraseña... pues a ver si la averiguáis, pues escuchando lo que ocurre entre el portero y los que van entrando, ¿vale? Entonces tenéis que escuchar la pregunta que hace el portero, la respuesta, y bueno, y a ver si conseguís conocer la respuesta. Esto pasa también que hay una solución fácil, entre comillas, obvia, y otras soluciones que no son tan obvias, ¿vale? Hay varias soluciones dependiendo al club de matemáticos que queramos pertenecer. Ah, vale. Pero estamos hablando todo, estamos hablando... Hay élite también. Hay élite. ¿Estamos hablando del sistema decimal todo o no? Sí. ¿Qué? Bueno. Ahí lo dejamos. Ya sabes que en este mundo hay 10 tipos de personas. Los que saben binario y los que no. Muy bueno. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Espero que lo haya entendido todo el mundo, si no lo explicamos. No lo ha entendido, pero hay 10 tipos de personas. Los que saben binario y los que no. Bueno. El primero que llega a la puerta le dice el portero 18 y contesta 9. Para adentro. Llega el segundo y dice 8. El portero y le contesta el otro 4. Venga, para adentro. Para adentro. Correcto. Correcto. El tercero dice 14. Y el señor que va a entrar dice 7. Para adentro. Entonces, no vosotros, sino uno que estaba allí igual que vosotros, escuchando, dice: ya sé cuál es. Ahora me voy a entrar yo. Ahora me voy a colar en el club de los Pitagóricos a ver de qué trata. Total, que va allí y le dice el portero 2. Y dice 1. Dice: no puedes entrar. Bueno, ¿cuál es la solución que tendría que haber dicho en vez de 1? Le han dicho 2. ¿Cuál es el que tendría que haber dicho? Ha dicho 1 y es falsa. 2. Vale, pues, eso es 2. Ha dicho 1 y es falsa. Ah, por cierto. Es decir, no pertenecen. Este club no es el club de la regla de 3. Claro. ¿Eh? No es el club de la regla. Otra frase era: 11 son multitud. 11 son multitud, también es bueno. Para que sepa binario. Vale. Bueno, Estamos con los binarios. Vuelvo a repetir, hay una solución fácil, obvia casi, de las que Dundonei no le gusta, pero hay más soluciones. Yo creo que incluso podríamos hablar dos o tres soluciones, varias soluciones, de varios grupos de matemáticos que podemos averiguar una clave y si... bueno, podemos hacer una segunda pregunta. La primera pregunta sería: ¿cuál sería la solución de la clave y cómo se llamarían los matemáticos? ¿Cómo se llamaría el grupo a los cuales tú estás entrando? A los que tú estás entrando. Eso no lo traía yo por aquí, pero se puede averiguar, ¿eh? O sea, habría que averiguar la contraseña, el algoritmo, si hay algoritmo que te marca poder entrar, y una vez que sepas el algoritmo y tal, ¿qué tipo de matemáticos hay ahí dentro? Eso, ¿cómo sería el nombre o dónde se encuentran los matemáticos? Repetimos. Era 18, 9. 8, 4. 14, 7. Pero 2 no es 1. Y 2 no es 1, vale. Que era lo que este tío listo, y decía, claro, me cuelo yo del tirón, y le puso la difícil. Y no. Quiero bebida gratis, 2, y después no. Vale. Bueno, podéis mandar, bueno, no hemos dicho el correo, deberíamos de crear, bueno, algún correo a lo mejor especial para esto, pero vamos, no, yo creo que con contactos@magallanes.es, vale, no, lo recibes, yo lo recibo. Pues tú lo recibes, si hay alguien, y nos comentas cositas el próximo día. Alguien curioso. Y como no vendrás tú, sí, pues lo dejamos en stand-by. Vale, para dos semanas. Porque tú podías decirnos la solución por correo, sí, y comentarla, pero prefiero que la digas tú. Bueno, vale, como queráis. A mí no me importa que la digáis vosotros. Y más si la averiguáis, lo podéis decir también. Claro. Quiero decir, pero bueno. No, si la semana que viene, si alguno la sabemos, decimos, yo creo que es tal, sin decir nada, entonces vale, para que la gente vaya pensando, ¿vale? Vale. Recordad que hay una solución obvia y otras pocas. David, ya se le ha ocurrido algo, ¿no? Bueno, hay que pensarlo un poquito, hay que darle. Bueno. La del listillo no te cuadra. De momento, No, la del listillo, el 1 ese. Eso no es para despistar, eso es para despistar ahí. Bueno, era lógico que hubiera alguien que te dé. Porque yo hubiera montado rápidamente la entrada también. Pero claro. No es obvio. Entrada gratis, el 1. En fin. Pues y un nada. Pitagórico no se espera menos. Pide oro, ¿no? El pide oro no lo gana cualquiera. David, pues si mueres tú, gana el pide oro. Yo tengo ya el mío, de por mi foto. Bueno, pues ya prácticamente es la hora. Sí. Bueno, comentar si queréis también, si queda poquito o nada, un minutillo o algo. 4 minutos. Bueno, el tema de las conjunciones, que hemos tenido una muy bonita hace poco. Que las cuelgas en la página web, está muy bien. Estamos colgando en las páginas web. Las más importantes. Magallanes.es, para quien quiera entrar. ¿Vale? Para quien quiera entrar, estamos colgando, pues, hombre, cosas curiosas que son muy bonitas de ver, tanto de ver como de fotografiar. Y a veces, que es una cosa que no me explica, que os mandé la foto, sí, con el móvil saqué una foto que me sorprendió. Muy buena. Está muy bien. Y salí al planeta. Y salí al planeta y digo, ¿cómo es posible que con la cámara de foto, una de 70, no sea capaz yo? Vamos, no sé capaz porque no se hace fotografía de estrellas, que me tenéis que enseñar. Pero yo no conseguía sacar el planeta y en el móvil salió el planeta. Yo, si conseguía cambiar la velocidad, cambiaba no sé qué, el planeta desaparecía. Se ponía la luminosidad de la luz, claro. Cogía mucha luz de la luna y ocultaba totalmente al planeta. En cambio, el móvil no. No. Porque el campo también, ¿no? ¿O qué? El móvil tiene una CCD muy pequeñita, ¿no? Claro, y no tiene. Y no satura la luz. Exactamente. No satura la luz, claro. Sí, pero que con una cámara Nikon de 70 se saca. Hombre, claro. Sí, claro. Pero no en automático. En automático no. Hay que tomar mucho los ISO, en manual y ajustar el ISO y todo. Mientras que la del móvil lo hace todo automáticamente y no tiene tanta capacidad de recibir la luz como la Nikon. Claro. En la del móvil hice una y salió perfecta. Claro. En la del Nikon hice 30 fotos cambiando los parámetros, pero no conseguía. Pero, tiene un pero. Cuando tú amplíes la casaca con el móvil, está mal. Está muy mal. En cambio, si haces una foto igual con la Nikon, la amplías y la amplías y sigue estando bien. Malo. Cuando ya lo aciertas, sí. Claro, que es difícil. Claro. Hay que poner un trípode. Te engaña la vista, digamos. Claro. Sí. Y es que la foto que yo os mandé es por teléfono. Sí, la pongo en página web, no tiene calidad. No, ¿qué pasa eso? Claro. O sea, tú en la que has sacado que a simple vista ves bien, ves fantástica con el móvil, cuando le metas un poquito nada más de ampliación, nada más que a tamaño de una pantalla de ordenador, ya la tienes pincelada. Sí. Mientras que la otra no, la otra la puedes meter porque tiene fondo. Bueno, pues me tenéis que enseñar cuáles son los ISO, o sea, todo, porque hice varias pruebas, la velocidad, también el tema del fotómetro que tiene, como el fotómetro también automático. Yo lo tenía todo manual. Sí, pero que el fotómetro automático hace una media de todo el cuadro y lo que se encuentra más brillante es la luna y lo ajusta todo. Eso a lo mejor no lo toqué. Claro. El fotómetro. Eso puede haber sido el fallo. Puede ser haber sido ese tipo de... Porque en automático él hace una media de todo el plano y como todo es negro menos ese puntito. Pero de todas formas, aunque te lo haga automático de noche, no te la cuadra. ¿Qué va? ¿No? No. Hay que ponerlo. La tienes que hacer manual. Manual todo y. No, yo eso manual todo. Ya, pero te digo que en la Nikon, que si la pones en automático, no te lo va a hacer tampoco. Claro. No te lo va a hacer. Tienes que hacerlo manual. En fin. Pues nada, ayer hemos. Bueno, tema, ahora estoy yo con el tema foto solar, que me han prestado Álvaro el solar, ¿cómo se llama? El Coronado. Coronado. Y voy a ver si intento aprender a hacer unas fotitos en esta semana para que el día del eclipse me salga algo potable. No, vayamos de prueba. Claro, no. Vamos ya sobre algo. Experimentos en casa y con gaseosa. Que después, dos horas de eclipse, tú dices, da tiempo. No, pero te pones a trastear y se acaban enseguida. Y con los niños y con todos allí. Y tal. Bueno, pues aquí hasta aquí hemos llegado el programa de hoy, pero espero que nos haya quedado bien, aún sin nuestro director, ¿verdad? Aunque ha intervenido, sí. Por teléfono. Nos ha dejado... Ha dejado su impronta, ¿no? Como debe ser. Y nada, bueno, despedimos hasta el jueves que viene. Así que, sin más, hasta el jueves. Hasta otro. Adiós. Hasta el jueves. Hasta el jueves.